qué va a suceder. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hasta aquí la mañana de la... Aquí en la mañana de la radio, en esta jornada de día viernes, recibimos a Adolfo Bertoni, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, también ha sido un dirigente de ATSS de larga trayectoria, ya ahora como retirado, pero estudioso de los temas de la seguridad social, que en líneas generales volvemos otra vez a plantearnos de cara a lo que va a ser el próximo referéndum. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias. ¿Cómo observás en el marco de lo que es esta campaña electoral las discusiones en torno al referéndum? No hay quien lidere hoy la discusión en torno a estos temas, porque lo que vemos es, del lado de, digamos, de la oposición, es decir, el Frente Amplio, con un candidato que no está de acuerdo con esta, con este plebiscito, una candidata vice que no ha dado su opinión, pero adentro del Frente Amplio, el sector volcado a la izquierda, es decir, Partido Comunista, Partido Socialista, otros partidos como la Victoria del Pueblo, o el propio PIT-CNT como Fuerza Social, entre otros, junto a FUCBAN y demás, que han realizado una labor de juntar firmas para llegar a este referéndum, como que están bastante apagados adentro, y no surge la voz que de alguna manera lleve adelante lo que significaría la otra parte de la opinión, porque a la opinión en contra ya la conocemos, ¿no? Tenemos todo el espectro político con Delgado, con Ojeda, Mieres, es decir, Cabildo Abierto, es decir, alcanzando toda esa opinión que no está de acuerdo con este referéndum. ¿Cómo se observa hoy una discusión que está como bastante centrada para un lado que para el otro? No, no, porque no hay una polarización de opiniones acá que diga firmemente quién lidera este otro tema. Yo creo que el liderazgo va a ir surgiendo, o mejor dicho, está surgiendo como surgió el plebiscito, a pesar de... Tú recordarás que cuando estábamos en la discusión de... en lo que terminó siendo la reforma votada en la ley 20.130, al principio éramos pocas las voces que nos parábamos con firmeza en contra de lo que la ley traía adentro, cuando se discutía en la llamada comisión de expertos, y lo que al principio empezamos a decir que si se seguía adelante, todo esto iba a terminar en un plebiscito. Desde el sector político nadie nos daba importancia, nadie, salvo algunos sectores, pero la opinión mayoritaria era el ninguneo, esto no existe, esta ley sale, no la para nadie, y después que la ley salió, se discutió como se discutió dentro del movimiento sindical, con una mayoría al principio no muy holgada, pero después una mayoría importante, y se suman fuerzas como la de FUCBAN, como la de la FEU, pero lo más importante es que con la recolección de firmas se empezó a sumar gente que no está sindicalizada, que está ya jubilada, que pueden ser o no afiliados a la UNASPU, pero que lo que les importa es lo que reclamamos, y creo que se va conformando un liderazgo por la vía de los hechos desde el campo social. Y me hace acordar mucho, lo vengo sosteniendo hace ya varios días, la sensación que tengo, que cada vez más está al lado nuestro el fantasma de lo que fue la mini reforma. No sé, tal vez sea bueno para la audiencia más joven recordar, los más veteranos nos acordamos, que en el año 94 todos los partidos políticos, desde el doctor Julio María Sanguinetti hasta el doctor Tabaré Vázquez, se pusieron de acuerdo en hacer una reforma constitucional para permitir que se cruzara el voto, es decir, que una persona pudiera votar a un presidente de un partido y a un diputado de otro, Y en esa mini reforma pusieron un artículo, un inciso G, que tenía que ver con el Banco de Previsión Social, y el único en el sistema político que se opuso fue el diputado Sartú. El PIT-CNT no participó porque dijo, no, este es un problema electoral, no tiene nada que ver con nosotros, y solamente nosotros, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y la Organización de Jubilados y Pensionistas, como estaba el BPS en la mira y como se iban a afectar los servicios del BPS, nos opusimos. Reitero, todo el espectro político en contra, mucho más que ahora, mucho más que ahora, sin la participación del PIT-CNT, y logramos que el 72% de la población no acompañara la iniciativa del sistema político. Y ahora yo percibo, lo estoy viendo cada vez más, que está apareciendo, lo hablaba el otro día con una colega tuya acá en Montevideo, viste que en las encuestas aparece fulano tanto por ciento de acuerdo, tanto por ciento en desacuerdo y tanto por ciento no sabe o no contesta. Yo creo que está apareciendo en este plebiscito un grupo de compatriotas que sí saben, pero que no contestan. O sea, que ya tienen definido el voto, que están orientando hacia dónde va a ir su voto, pero que prefieren no decir qué es lo que van a votar. Y la mayoría de esos que saben y no contestan, ya se están decidiendo por la papeleta blanca por el sí. ¿Por qué? Porque escuchan la canción y no el ruido que hay alrededor de la canción. Porque la canción es muy sencilla. Quien esté de acuerdo con aumentar las pasividades mínimas, las jubilaciones, pensiones, pensiones a la vejez e invalidez, que ganan menos de 22.268 pesos hasta alcanzar esa cifra, esos ya saben lo que tienen que votar. Los que no están de acuerdo con que se haya aumentado la edad jubilatoria a los 65, ellos también se saben qué votar. El 65% de la población que desconfía de las AFAP, cuando ven que nosotros las queremos eliminar, ya saben a quién votar. Entonces, hay un amplio porcentaje de la población que está predispuesto a votar el plebiscito y desde el sector que tú mencionaste, concretamente el Frente Amplio, porque nosotros tenemos a los sectores de la coalición claramente en contra, a algunos de los sectores del Frente Amplio claramente en contra, y otros que están a favor, pocos, pero están a favor, y el candidato a la presidencia del Frente Amplio que está en una postura rara, porque se ha manifestado en contra, pero no aparece haciendo una campaña fuerte en contra. Lo último que yo le escuché decirte, bueno, que ese era un tema, unas diferencias internas que tenía el Frente Amplio con las que iba a tener que aprender a convivir, pero ese es un problema del Frente Amplio. Este movimiento, lo hemos dicho desde el principio, no tiene nada que ver con partidos políticos partidarios. Acá, valga la redundancia, acá lo importante el 27 de octubre es que pongamos la papeleta del sí blanca para permitir que aumenten las jubilaciones y pasividades mínimas, para eliminar las AFAP y para mejorar las finanzas del Banco de Previsión Social. Porque lo que se está dando, y tiene en parte que ver con lo que tú me preguntabas al principio, es que así como en el sistema político no está claro quién lidera qué cosa, salvo claramente los opositores desde el principio, se está apareciendo una propuesta hacia problemones que tiene el país que solo se solucionan si gana el plebiscito. Me explico. Todos escuchamos a todos los partidos políticos, los que están en el gobierno o los que están en la oposición, decir que la mal llamada pobreza infantil es un problemón. cosa que es cierto. Digo mal llamada pobreza infantil porque los niños y las niñas no nacen pobres, nacen en hogares pobres. Y todos nos dicen, porque vamos a reducir la pobreza infantil, vamos a eliminar la pobreza infantil, pero nadie nos dice cómo ni cuándo. Y resulta que nosotros, con el plebiscito que promovemos por la seguridad social, además, en simultáneo, vamos a solucionar el problema de la pobreza en el Uruguay. Parece loco lo que estoy diciendo, pero los números son claros. Si nosotros ganamos, si el pueblo uruguayo en su inmensa mayoría vota sí a la papeleta blanca, ¿qué es lo que va a pasar? Se elimina la SAFAP y por lo tanto el BPS va a recaudar más de 1.400 millones de dólares por año, que hoy no van al BPS, hoy están siendo la SAFAP. Entonces, eso es plata nueva que entra al Banco de Previsión Social. Y por pagarle a los 308.000 jubilados, jubiladas, pensionistas de vejez e invalidez que ganan menos de la pasividad mínima, se van a gastar unos 460 millones de dólares. Quiere decir que hay 1.000 millones de dólares de diferencia a favor de las cuentas del BPS y, por lo tanto, la asistencia financiera que el Estado hoy le da al BPS se va a reducir significativamente. Y con esa plata que se va a reducir, alcanza y sobra para erradicar la mal llamada pobreza infantil. Yo releía anoche, y eliminar la pobreza en los hogares donde hay niños menores de 2 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tiene un costo de 120 millones de dólares. Con el plebiscito, en cuanto empiece a estar vigente el plebiscito, esos 120 millones de dólares aparecen automáticamente. Reitero, este problemón que tenemos como sociedad, del que todos hablan, pero nadie nos dice cómo lo van a solucionar, con el resultado del plebiscito se empieza a solucionar. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos que saber que no se está diciendo hoy de este plebiscito? Perdón que se me va la voz. ¿Qué es lo que tenemos que saber hoy de este plebiscito que no lo estamos sabiendo? Porque hay los puntos del proyecto, que son 3, ya los conocemos porque han sido difundidos ampliamente. Pero cada vez que hablamos de dinero, ¿no? Cuando hablamos del recurso de los trabajadores, de los ahorros de los trabajadores, ¿por qué hoy está casi que en una querella entre decir, si votamos este plebiscito, la plata queda poco menos que usurpado? No sé, no tengo muy claro el término que utilizan en términos políticos para hablar cada vez que se refieren a la plata. ¿Por qué no va a ser así, de acuerdo a lo que dice el Mondes? Y en definitiva, ¿por qué tenemos que estar tranquilos de que una vez salido este plebiscito, digamos, no van a ser confiscados? Esa es la palabra. Claro, ellos hablan de confiscación algunos y otros han llegado a hablar de expropiación. Uh-huh. Tanto en un caso como en otro, obviamente este es un tema jurídico y yo, que soy consciente de mis limitaciones, no me voy a poner a hablar de temas jurídicos porque no soy abogado. Pero lo que hago es razonar. Si fuera una confiscación, que los abogados dicen que no lo es, por sus razones jurídicas, si fuera una expropiación, que los abogados dicen que no lo es, por razones jurídicas, lo que importa es qué indemnización te dan. Por ejemplo, para hacer el ferrocarril central hacia Montevideo, se expropiaron terrenos y se expropiaron casas. Uh-huh. A cambio, el Estado pagó una indemnización. La pregunta es, tú me expropias un campo, ¿cuánto dinero me das a cambio de ese campo? Si la indemnización es justa, no hay ningún daño para la persona que tuvo que ver expropiado su campo. En el caso del que estamos hablando de jubilaciones y pensiones, la supuesta confiscación o expropiación de los ahorros de los trabajadores que hoy están afiliados a las AFAP van a tener una indemnización, entre comillas, formidable, porque más del 95%, todos los que ganan menos de 256 mil pesos, por eso hay tanto político y tanto diputado y senador e intendente que está en contra de que gane el plebiscito, porque si el plebiscito gana, ellos van a tener que empezar a aportar al BPS por el 100% del sueldo, como lo hace cualquier trabajador o trabajadora que gana 20, 25, 30, 50, 70, 80, 90. Entonces, todos los que ganan menos de 256 mil pesos, al volver al Banco de Previsión Social, van a cobrar por el BPS una jubilación que va a ser más plata que la que cobrarían si sigue vigente el régimen actual, donde una parte la paga el BPS y una parte chiquita, chiquita, la paga la FAP. Entonces, hay un resguardo importante. Como dije, hablo de más del 95% de la población, de los trabajadores y trabajadoras. Obviamente, esto implica que hay un 5% que no se va a ver favorecido con el triunfo del plebiscito, que son, reitero, todos los que ganen más de 256 mil pesos. Pero se da en caso, yo tengo acá, para hablar de cosas concretas, ¿no? El caso del presidente de la República, el doctor Lacalle Pou. Él tiene un sueldo nominal de 1.007.793 pesos, que incluye una partida de gasto de representación de más de 100.000 pesos, que no sé por qué no lleva aporte al BPS, y estaría aportando, según el recibo que se puede ver en la página web de la presidencia, por 900.616 pesos. O sea, su aporte serían mensualmente 135 mil pesos. Por ley, está obligado a aportar hasta 256.831, que serían 38 mil pesos. O sea que mensualmente hay 96.568 pesos que él ahorra voluntariamente para su propia jubilación sin volcarlo al Fondo Común del Banco de Previsión Social, y eso es, se aporta por esa suma total, como dice el recibo, o hizo el trámite ante la AFAP correspondiente, y ese dinero, esos 95.568 pesos por mes, se lo está quedando en el bolsillo todos los meses. Si vos hacés los números, tenés que ahorra, entre comillas, 95.568 pesos por mes, 1.158 millones de pesos por año y más de 5.794.000 pesos en los 5 años del periodo. Este es un problema del presidente Lacalle Pou y del presidente que venga después de la elección. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿está bien que esta situación se mantenga, gane quien gane? ¿Está bien que el intendente de Paysandú, que gana 295 mil pesos, aporte hasta 256 y después de ahí se quede con la plata en su bolsillo, o la aporte solo para su jubilación? ¿No es lo más justo que todos aportemos por el 100% de lo que ganamos al Banco de Previsión Social y de esa manera ser verdaderamente solidarios? Porque si no, la solidaridad es algo que está en el papel y como lo hemos dicho, el año 95, la solidaridad social en Uruguay tiene un precio. Hasta 256 mil pesos es solidario y de ahí para arriba cada uno hace con su vida la plata, lo que quiera. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Si vos que tenés experiencia en la lectura de recibos, digamos, ¿por qué no se vuelca todo, digamos? Porque al resto de los trabajadores sí nos hacen volcar todo, ¿no? O sea, no nos quedamos a menos que habrá, suponemos, ámbitos de trabajo donde se aporta por determinado dinero y otro se da por debajo de la mesa, pero bueno, sabemos lo que pasa cuando se vayan a jubilar. Dicho sea de paso, ¿no? Van a jubilarse por lo que figura en el recibo, digamos. ¿Por qué pasa esto con quienes son, digamos, referentes políticos? Porque eso está en la esencia del sistema. Ellos, cuando inventan el sistema de AFAP, que se inventó en Chile en el año 80, bajo la dictadura de Pinochet, siguiendo lineamientos de lo que se llamó la Escuela de Chicago en Estados Unidos, con un economista, Milton Friedman, el motivo de invento de la AFAP fue que el sistema mundial capitalista se estaba quedando sin liquidez, es decir, sin dinero circulante, y lo que dijeron, bueno, vamos a usar los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, y en base a esos ahorros de los trabajadores y trabajadoras, si necesitamos plata para hacer un proyecto forestal, sacamos la plata de ahí, pagando la rentabilidad correspondiente, o si el Estado necesita plata para construir una carretera, pide préstamo de ahí, pagando la rentabilidad correspondiente. Así empieza el sistema de AFAP. Pero después, ellos parten de la base de que, como dije, uno tiene que ser solidario hasta determinado monto, y ahí va todo el fondo común, y después cada uno recibe su parte por ese fondo común, que en el Uruguay es el Banco de Previsión Social, y afortunadamente existe el Banco de Previsión Social, y de ahí, o de determinada cifra para arriba, cada uno aporta para sí, y tiene a su vez un segundo tope, que son los 256 mil pesos, donde se le dice, si querés ahorrar voluntariamente para tu próxima jubilación, lo seguís haciendo, serían los 95 mil pesos que hablábamos del presidente de la República, o te lo guardás en el bolsillo mes a mes. Ellos creen que eso es lo justo. Entonces, como decía antes, esto se da de frente y tenemos que confrontarlo con franqueza. Digamos, yo tengo gente que respeto mucho, que está convencida de que está bien que el sistema sea así, y yo estoy convencido de que es absolutamente lo contrario, que en la mejor historia, desde que se empezaron a crear las cajas de jubilaciones en la historia del Uruguay, el trabajador o la trabajadora aportaba a lo que eran las cajas de jubilaciones por la totalidad de su sueldo, como tú misma decías, como debe ser, donde un trabajador que cobra 25 mil pesos en un comercio o que cobra 52 mil pesos en algún empleo público, no tiene la posibilidad de decir, bueno, yo esta parte me la quedo mes a mes en el bolsillo, o yo esta partecita me la guardo. No, tienen que apostar por el 100%. Está bien que esto se mantenga. Y como este problema que para mí es un problema de fondo porque implica... ¿Cómo te imaginás que deben ser las cosas en un país más justo y más solidario? Este problema lleva a que muchos se estén oponiendo al plebiscito con el argumento de que confiscamos, con el argumento de que expropiamos, con el argumento de que va a haber juicios internacionales, pero en el fondo lo que están cuidando es su propia chacra. Adolfo, por ahora muy amable como siempre, muchas gracias. Por favor, Laura, un abrazo grande a toda tu audiencia. Gracias. Hablábamos con Adolfo Bertoni, integra el MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas,